todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, arrancando ya la última semana de septiembre, si no me equivoco, la última semana de septiembre. Y bueno, con la verdad que con un panorama político bastante movido. Pero al comenzar queremos hacer referencia a un hecho muy importante para nosotros, para los militantes del 26 de marzo, yo diría para los revolucionarios en general. Tal como hoy se recordó en la radio y lo marcaba el compañero Fernando Vázquez, hace un año se nos fue el compañero Rubén Vera, el Pinta. Un revolucionario en toda la amplitud y profundidad de este concepto. Un trabajador, dirigente sindical de joven, militante político destacado, revolucionario, un dirigente con mayúscula, probado en todos los terrenos de la lucha, en todos. Y nunca lo doblegó el enemigo, nunca, ni en las más duras circunstancias. Podríamos decir con certeza que siempre les ganó. Un constructor, organizador, propagandista, tal vez sin parangón. Para nosotros, un padre, un hermano, un conductor. Generoso hasta el infinito. Dedicó su vida a la revolución. Un ejemplo que perdura mucho más allá del tiempo. Lo decía Fernando, de peso obviamente en la organización, pero también en el ámbito político que se movió en lo nacional, en lo internacional. Optimista por naturaleza, sin desconocer las dificultades. Dejó un legado que nos compromete a todos. Hoy cuando vemos compañeros jóvenes y no tan jóvenes, tal vez mucho más jóvenes que nosotros, asumir responsabilidades inmensas, dando continuidad a la organización, en todos los planos, en todos los niveles. Ahí es que comprobamos que la siembra de Rubén no fue en vano. Dejó, con su ejemplo, dejó un camino trazado y nuestro compromiso es seguir ese camino. Y a veces cuando aparecen las dificultades que las vemos capaz que más grandes que lo que son, cuando nos puede pesar en algún momento una cuota de desánimo, de decir, bueno, che, solo compensar un minuto en la vida de Rubén, en su convicción, en su firmeza, nos tienen que sobrar las fuerzas para seguir dando la pelea y reafirmar el compromiso que esas banderas que enarboló Rubén durante toda su vida y después, nunca las vamos a arrear. Y si debemos seguir colectivamente, porque el espacio de un gigante no lo llena ni uno ni dos, sino que es el colectivo, seguir con la misma convicción, con el mismo optimismo y con la misma alegría con la que emprendía cada día de su vida la lucha por la revolución el compañero Rubén Vera. Y paramos por acá, porque como decía Fernando, si nos escucha, nos mata. Porque la humildad también fue una característica distintiva de este inmenso revolucionario. Y tal vez también en la coherencia que lo caracterizó, y vamos a hacer referencia a un hecho político que es el que marca la agenda política de este fin de semana, que fue la actuación del presidente uruguayo, el doctor Lacalle, en México, en la reunión de la CELAC. Y lo primero que tenemos que decirle al presidente, que no habló en nombre de Uruguay. Habló en nombre suyo, de su partido, de su coalición multicolor, tal vez de algunos otros. No en nuestro nombre, presidente. No en nuestro nombre. Ir a patear la mesa a un evento de una instancia internacional que fue creada para tratar de reemplazar la podrida OEA que usted levanta. Esa OEA de la vergüenza, de la sumisión, del cipayismo. Esa OEA protectora de golpes de Estado, encubridora de secuestradores y de asesinos. Usted fue a patear la mesa. Y se preocupó por la democracia de tres países que viven dificultades. En particular la Revolución Cubana, con 60 años de bloqueo y de agresiones. Y recibe el aplauso de demócratas, entre comillas, encumbrados. Vicente Fox. Sáquele la cuenta a los desaparecidos de México. ¿No se preocupó de Colombia? Yo le paso un dato, presidente. En Colombia, la Colombia de Duque, otro demócrata a carta cabal, seguramente, en su concepto, en los últimos 4 años, una vez firmado el acuerdo de paz, llevan asesinados más de 900 dirigentes sociales, no guerrilleros, dirigentes sociales en la democrática Colombia. Hoy, en la madrugada de hoy, creo que fue, acaban de asesinar a un periodista. ¿Quiénes los paramilitares? ¿Quiénes arman los militares? Los fascistas colombianos que están en el gobierno. ¿De esa democracia usted no se preocupa? Firmaron un acuerdo de paz con la FARC. En estos 4 años llevan asesinados más de 240 exguerrilleros que se sumaron a la, que son parte del acuerdo de paz. ¿Quién los asesinó? Los paramilitares. ¿Quién arma a los paramilitares? El aparato represivo del gobierno de Colombia. No lo escuché hablar de Haití, presidente. No lo escuché hablar de Haití. El otro día, en la actividad que hicimos Comunidad Popular, pusimos sobre la mesa el tema de Haití. Seguramente lo conforma la democracia haitiana, esa que estuvimos custodiando durante 14 años con las tropas de la MINUSTAH. 6 millones de haitianos hambrientos, ahora los están tirando para afuera de Estados Unidos en avión, el demócrata Biden. Realmente, reprobamos con todas nuestras fuerzas el discurso del presidente Lacalle en la CELAC. Seguramente será recibido con bombos y platillos en los Estados Unidos. Cumplió con su deber. Capaz que con el sueño de traerse algún TLC, la propuesta de algún TLC con Estados Unidos, para seguir profundizando la política neoliberal. Me resultó repugnante que la embajadora de Gran Bretaña en Uruguay felicitar a nuestro presidente. ¿Dónde está nuestra soberanía y nuestra independencia? ¿Qué son nuestros tutores que nos dicen vayan y hagan esto y después nos ponen sobresaliente? Seguramente reciba el aplauso de Jair Bolsonaro, otro demócrata en esa misma horma, golpista, vinculado a las milicias paramilitares que asesinaron, entre tantos otros, a Miguel Franco. ¿No? Miren que andan en el entorno de los hijos del presidente los más sospechados de ese asesinato, que sigue impune, como tantos otros. Nuestro aliado en el Mercosur, Bolsonaro, el que convoca cada día, un día sí y otro también, al golpe en Brasil, que si no lo ha dado porque los propios militares no le han dado bolillas, sino ya habría habido un golpe. O tal vez también lo felicite Piñera, el que mantiene todavía como presos políticos a los combatientes de Frente Patriótico Manuel Rodríguez y persigue a los mapuches, los encarcela, los asesina. No es ese nuestro modelo de democracia. Y mucho menos es nuestra concepción de soberanía. Así que le queremos decir de vuelta, presidente, no en nuestro nombre. No hable en nombre de Uruguay. Por lo menos deje constancia que hay tal vez un pequeño grupo de orientales que recogiendo y tratando de mantener el legado artiguista, seguimos declarándonos enemigos acérrimos del imperio de turno. Y abrazamos con todas nuestras fuerzas a nuestros hermanos de América, la nuestra, con el sueño firme de que podremos construir sociedades de justicia, de solidaridad, donde los niños para comer no tengan que depender del comedor escolar como aquí, porque habrá en esa sociedad que soñamos en cada casa lo suficiente para almorzar y cenar cada día. Porque no hay democracia sin justicia social. Porque no hay democracia sin dignidad humana, sin derecho a la educación, sin derecho al trabajo. Hay quienes entienden la democracia como la libertad para los grandes capitales, para el sistema financiero. Para nosotros la democracia pasa por la plenitud en el desarrollo del ser humano y la conquista de la felicidad de nuestros pueblos. Nos encontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.